portando la pesada carga. Son los últimos fríos tiempos para finalmente conseguir un epitafio. Soledad, la densa masa encomendado a la brillante imagen. Dividida alegría y su ciega devoción. Destellos de locura en la escasa iluminación. Evitando el reflejo, nadie escapa a la insolación. De nueva vida bajo una luz eterna donde la fiebre va creciendo. Soledad en la densa masa bajo un humo radioactivo. El amor se asfixia sepultado bajo la arena. De locura en la escasa iluminación, evitando el reflejo, nadie escapa a la insolación. Nadie escapa a la insolación.